¡Oye! Este va para ese pata que dice que es pro, pero no levanta ni la runa, ma. Ya tú sabes. Mi causa dice soy dotero desde el 2002, pero en cada partida hace puro arroz. Se va jungla minuto uno, bien perdido. Y cuando lo ganquean dice OEP, no he venido. Promete carrear, promete ganar, pero termina fideando sin avisar. Su mouse es gamer, su silla es pro, pero su nivel parece Dota 1, bro. Ay, mi dotero manquito, habla bonito, pero pausa y escribe la P, oye, no ve. Mi causa piquea, puye creyéndose killer, pero ni un hook le cae, parece thriller. Dice mi MMR, secreto nomás. Claro, secreto porque está en el más atrás. Le dice grupo y se va solo, lo mata ni encima, culpa al colo. Reclama pics, reclama rol, pero en team fight nunca mete gol. Ay, mi dotero manquito, se compra Shadow Blade creyendo en lo infinito. Ay, mi dotero fallado, siempre dice ya fue todo el quilteado. Cuando pierde puta mi mouse no jaló, cuando gana Easy Pay yo los carreyó. Pero igual lo quiero pe mi causa, aunque su cada siempre se destroza, aunque su bill no tenga sentido y se compre dos botas como un distraído. Ay, mi dotero manquito, habla grande pero abajito. Ay, mi dotero fallado, con su lag eterno todo justificado. Pero igual es mi brother, mi compa, mi mano, aunque en Dota siempre sea plata o menos, pecausita, ya pues.